¿Quién carajo eres tú? Achú. Aprende a respetar al entrar y el salud. Yo mato a los raperos, pero siempre one, two. Muchas formas de matarte en this is one, two. Criado en los estados, Sobagama on crew. No me importa where you at, where you from, what you do. Si cabrón, yo soy de Ponce, la llaman Perla del Sur. Donde te explotan la cara y te tiran en el baúl. Los cañones ya están full, rapeando yo soy el Bull. 23, de cabeza tengo 3, he noqueado como a 10. De los temas tengo 100 y los muertos ya son miles. Ellos dicen que son killers, solo le tiro con misiles. Respeta, oye mami, toma tu paleta. No soy de Calle, pero te chupo las tetas. Respeta, que yo soy el rey de la libreta. Nadie puede ni copiarse, complicado en mi letra.